En estos momentos, porque este programa es en vivo, este hasta aquí siempre es en vivo, son antes de las 9 de la mañana de este jueves 29 de septiembre de 2016. De este 29 de septiembre de 2016 nos remontamos al 19 de septiembre de 1975, hace 41 años. ¿Qué tiene que ver esta fecha? Bueno, a fines de abril de este 2016, abril del 2016, el juez tercero de distrito en materia administrativa y del trabajo correspondiente al tercer circuito, perdón todo este rollo, dictaminó que la expropiación de esas tierras sustentadas en un decreto de orden presidencial con fecha 19 de septiembre de 1975 era ilegal y que por tal motivo esa acción se consideraba inválida. ¿De qué demonios estoy hablando? Estoy hablando del aeropuerto de Guadalajara. Bueno, nada más para dar un contexto de lo que está pasando en estos momentos en el aeropuerto de Guadalajara, que como pueden ver está tomado por ejidatarios de un lugar que se llama El Zapote, en el municipio de Tlajomulco, aquí en Jalisco. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes revisó la resolución judicial, la que acabo de leer, la de abril de 2016, que determinó pagar a los ejidatarios del Zapote por los terrenos donde se ubica el aeropuerto de Guadalajara. La Secretaría realizará un avalúo de los predios, ya efectuó dos erogaciones, es decir, dos pagos, que en conjunto rondan los 50 millones de pesos. Uno de esos pagos se realizó en un momento, otro pago se realizó en el 2007, y estamos en el 2016. Según los del ejido del Zapote, la deuda total, estamos hablando de 7 mil millones de pesos. Estamos hablando de más de 300 hectáreas ejidales. Ellos lo que están pidiendo en estos momentos son 2.600 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice, sí, te vamos a pagar, pero el juez, esta resolución del tercer circuito del no sé qué, del no sé cuánto, no señala ni el monto ni cuándo se debe de pagar. Bueno, pasan los días, llevamos varios días con esta situación y aquí este tema se le han pasado la bolita este. Yo quiero señalar y quedar muy claro en esto. Hay una sentencia, hay una resolución que favorece a los ejidatarios y hay que pagarles. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal, pues, acepta que hay que dar ese pago. Pero como el juez no dice ni cuándo, ni cuánto, ni cómo, pues entonces me hago un lado. Señores, si las dos partes tienen razón, siéntense a dialogar y lleguen a un acuerdo, porque los que están fregando son estos, a los usuarios, a los que tienen que transportarse en un avión por escuela, por trabajo, por diversión, porque se les pega la gana y lo que quieran. Muchas líneas aéreas pues ni siquiera han tenido la apertura suficiente para pues tratar de mediar en todo este asunto. ¿Cuál es el conflicto? Pues el conflicto es que estas tierras ejidales pues no debieron haberse pagado, que la concesión, que no sé qué, unos dicen que tienen razón, otros dicen que no tienen razón, pero estamos hablando de un conflicto que tiene desde 1975, que en abril del 2016, abril, estamos en septiembre, que en abril de 2016 se hizo una resolución y que ya pasaron más de 6 meses y no se les ha pagado. Este es el clásico ejemplo de cuando no solamente te pasas la bolita, sino cuando, ah, sí, ahorita te hago caso, ah, sí, con todo gusto, ah, sí, después te pago. Y todo esto viene a cuento por lo que dijo nuestro presidente, donde, por cierto, dijo que todos somos corruptos, menos él. Si no, fíjate. El tema de la corrupción lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos están, han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar, que tenemos que modificar precisamente para beneficio de una sociedad. Todos han, dijo, ¿eh? todos han, no todos hemos, todos han lanzado la primera piedra y nadie lanzó la primera piedra. Y esto viene a cuento, porque uno de los grandes problemas que hay en este país, la corrupción, se debe precisamente a temas como estos, a temas de que no se resuelven las cosas a tiempo. Si es un tema de 1975 y estamos en 2016, pues ya te imaginarás que están hasta aquí los que están esperando su dinero. ¿Cuánto? Lo que sea, pero lo están esperando. Si ya hay una resolución desde abril y estamos en septiembre y no les han pagado, pues también la gente está hasta aquí que no les hagan caso. Para modificar este tema de la corrupción, no es lanzar o no lanzar la piedra, es acelerar todos estos procedimientos. Aquí la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene que pagar, o tiene que acordar, o tiene que dialogar, o tiene que llegar a algo, porque mientras no llega a nada y mientras no se soluciona nada, ¿quiénes la pagan? Los que trabajan en el aeropuerto todos los días, los que viajan en su avión, los que tienen que ir a un negocio, los que tienen que ir a una escuela, los que tienen que ir de paseo, que nada, nada tienen que ver en este asunto. Mientras dejemos que las cosas pasen y mientras dejemos que la corrupción nos gane, entonces no es cuestión de lanzar una piedra o no, es cuestión de que este es un sistema donde la corrupción son todos menos uno, como ya viste. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?